Caracol. Llega el día del ruido, hoy toca Rincón Oscuro. Buenas tardes, Roxana Saez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de Santi Pequeño Ternasco. Ante penúltimo tema que vamos a poner del nuevo disco de los AC/DC, nos queda pues mañana y el lunes que viene para completar la audición completa de ese nuevo trabajo de los australianos, de ese Power Up. Hoy suena Witch Spell. Let me tell you your fortune. El monólogo de la bruja. A ver, y antes de que se me olvide y de ir con los saludos para la tribu Tenasca, para quienes nos están escuchando ya, anda, se me ha puesto aquí a descargar algo, bueno, es igual. Dar promoción a un evento solidario que se va a producir el próximo día 27 de diciembre en la carpa de la Mal... Joder, macho, qué pequeño que está esto, no leo una mierda. De la Malvaloca, ahí en Collado Villalba, el Granito Rock 2020 Edition. En el cual van a participar como cabeza de cartel Jorge Salán, acompañado de Alberto Rionda, Israel Ramos y José Andrea Uro Boros, todo esto en acústico. La entrada anticipada, 5 kilos de alimentos no perecederos. Bueno, la gente del Granito Rock es un concierto más que establecido dentro de la nutrida variedad de conciertos que tenemos a lo largo y ancho de la piel de toro, pues se han reconvertido y en esta ocasión solidarios y para coger para los alimentos, para que coma mucha gente que no tiene que echarse a la boca. Y como es Silviña la que nos ha mandado esta noticia, pues la primera en ser saludada desde el macizo Malaico. Ahí está nuestra vaquera Master Nazca. Tenemos también a Alma desde Barcelona. A Chetos, a Elías y a Belén desde Madrid. Al amigo Rubén Zaragoza está y también a la escucha. Volvemos a Madrid, Charlie Rock and Roll y Juanma, ya también están escuchando. Vamos con el Logroño Power, de momento tenemos ya por aquí, que nos saluda Diego y nos saluda también Javi Truman. Saludos también para Draven. Y saludos para ti que nos escuchas vía podcast, of course. Pues a este episodio número 324 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite todos los días a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltoamatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Le hemos titulado Creator USB. Vamos a ver esa primera sección, la noticia tonta, que es la que prácticamente da título a este episodio de Pequeño Tenasco. Vamos a ir, Roxa Rosae. Ander de Guillotín, voz especial para The Creator. Pues sí, ya sabéis que últimamente se están poniendo muy de moda las reediciones. Ya normalmente suele ser pues, de bandas que han desaparecido, o bandas que van muchos tiempos sin funcionar. En este caso, no, este no es el caso, porque los creadores están en plena forma y rulando, pero sí que han decidido sacar para estas señaladas fechas, para ir haciendo cajita. Se ganan la vida con esto, evidentemente. Pues han decidido sacar una caja edición especial en el que celebran los primeros años, los 10 primeros años de carrera de la banda, y en el que vienen incluidos pues todos los álbumes que publicaron en esa época. Viene en esa caja el Endless Pain, viene el Pleasure to Kill, el Terrible Certainly, el Extreme Aggression, el Come of Souls, el Renewal. Viene también un DVD con un mini llamado Some Pain Will Last, con un mini documental, un libro de 40 páginas con fotografías inéditas y una cinta de la demo End of the Wall, además de una memoria USB con forma de Violent Mind, que ya sabéis que es el demonio ese de mascota que tienen los Creator, a la que han transformado el muñeco con un pendrive oculto, y ese pendrive contiene todo el audio en MP3 de los álbumes de la versión extendida. ¿Y qué podemos hacer para celebrar esta edición deluxe de los Creator? Pues como vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, cosas así, vamos a poner una canción que no suena en esa caja. Una de mis favoritas de los Creator, la titulada Fobia, que venía en el Violent Revolution del 2010. ¡Creator! Fobia, que es lo que le tiene Elías a la Payuso y, bueno, prácticamente media España. O algo, esperemos que un poco más de media España. We'll be right back. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Esto no parece del Rincón Oscuro, ¿eh? Ni mucho menos. Pues no preocuparse, porque os garantizo que la cosa se pone dura, dura, cual roca incrustada dentro de una cámara acorazada envuelta en un manto de lava. Mira, la vaca de Silviña acaba de salir. Esto que suena son Sufism. Abrimos sección con Bandung Brutal Death Metal. Esta canta que se llama Republic Rakyat Gelata da nombre al álbum debut de estos indonesios, en el que incorporan, como has podido comprobar, elementos folclóricos tradicionales de ahí, de sus barrios. Como podéis comprobar, cantan en perfecto indonesio. Gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Venga, pues de Indonesia hasta Serbia. Tras dos primeros EPs llega el álbum debut, The Sins of Our Fathers, en los pecados de nuestros padres, para estos serbios, cuyo primer sencillo es este As I Watch Them Fall, tal y como los veo caer, que ya escuchas, son la factoría del barro, Mad Factory. Pues se habrá acabado la guerra de los Balcanes hace años, pero estos dan una leña. Sorry! enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Más saludos de Ternascos y Ternascas que nos indican que ya están a la escucha en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Tenemos a Rocío, hoy lo vamos a decir bien, Euskadi Coindarra desde Arrasate, ¿eh? Y como dice Silviña, también tenemos la escucha escuchando ya al de la charca, que acaba de llegar, pero le quedan un par de temitas de disfrutar del rincón oscuro. Ya van a defenderse cantando y luchando con uñas y dientes. Quieren la bota, su atención a defensores. No respetan el derecho de las libres. Oye, que no estaban nada mal los serbios estos, ¿eh? Los Mad Factory, la factoría del barro, ¿eh? Estos sí que son de la charca, a tope. Hoy tenemos un rincón oscuro de lo más internacional. Hemos estado en el Pacífico Sur, en Indonesia. Luego nos hemos ido hasta la vieja Europa, a Serbia. Y ahora vamos a viajar al Atlántico Norte para escuchar una banda que sus componentes están a caballo entre los USA y Canadá y que suenan así. Estos son Primordial Entity y su sencillo debut titulado Flutes of Plague. Tenemos el Rincón Oscuro, las tres primeras bandas debutantes todas. Estos también. Este sencillo significa su debut y esta es una banda que le da al Technical Deathcore. Yeah. cerramos este viaje que hemos hecho alrededor del Pinche Wall. Nos vamos prácticamente a las antípodas. Nos vamos hasta Australia para escuchar a probablemente, la probablemente más conocida de las cuatro bandas que han conformado hoy el Rincón Oscuro: The Art is Murder. Killing Season es el recién publicado sencillo de la formación deathcore australiana que lo está petando, pues eso, desde el país de los canguros. El arte es crimen, The Art is Murder, sonando en Pequeño Terrasco, en el Rincón Oscuro. Vamos allá, vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Esta semana ha estado Roxa Rosales de recopiladora de bizarradas y ha encontrado cosas tan tan estrambóticas como esta. Vamos allá con el primer titular, Roxa Rosales. Tirones de pelo para conseguir el robot de cocina de líder. El furor por los robots de cocina y concretamente por el que vende el supermercado francés. Pero ya sabéis, la pandemia ha desatado el furor por la cocina y tanto tiempo en casa entre recetas, sartenes y ollas ha acabado también desencadenando una guerra por conseguir el mejor robot de cocina. Bueno, el mejor o el más barato. Porque en esa guerra por hacerse con el mercado están batallando Lidl y Thermomix en una competencia feroz que se ha llevado de calle el primero. Y a la calle precisamente se ha echado la gente que, a falta de bares abiertos, ha encontrado en el Black Friday el frenesí por el consumo. ¡Pero a lo loco! Colas y madrugones han valido la pena para hacerse con el famoso Monsieur Cuisine, que ha salido a la venta por 359 eurazos. Todo. Es que son caros los robots, pero claro. Pero es que da lo mismo. Yo todo el mundo que conozco que tiene uno, lo tiene arrinconado. Pues el armero no. El armero lo usa mucho. Sí. Pues bueno, ya tenemos uno que lo utiliza. Pero normalmente... Y además le sale la comida bastante bien, por cierto. El caso es que venden esto por 359 euros junto con la versión infantil. A 30 euros más para los mini chefs de la casa. Mira, me sacan para los niños. Para apuntarlos al MasterChef Junior, ¿eh? Porque esta vez Lidl ha evitado la venta online y quienes desearon comprar el robot tuvieron literalmente que pelearlo en los centros que el gigante gabacho tiene repartidos por todo el país. Preguntan por aquí que si el robot ese sirva para tocarse. No sé, métela adentro, a ver qué pasa, Charlie. Bueno, si hay un lugar de la piel de toro donde realmente sí que el furor ha traspasado las líneas rojas del conocimiento, esa ha sido Galicia. En la comunidad galega esa tensión se elevó entre forcejeos, insultos y choques cuerpo a cuerpo después de que la gente se pegase la panzada de ponerse a la cola a las 7 de la mañana con tal de tener uno de esos robots en sus manos. Nada más abrir sus puertas, desde Ribadeo a Ourense, de Vigo a Coruña, la gente se lanzó a por el robot que estaba colocado en palés ante la mirada atónita de los empleados que intentaban organizar la marabunta. En 3 minutos estaban los palés vacíos, asegura una de las compradoras de Vigo que, gracias a su pareja, un tipo fornido, se hizo con el deseado robot al tercer intento. Quienes veían a una persona que llevaba en el carrito 2 se acercaban sin dudarlo para pedirle uno, apunta la misma clienta, que a las 8:15 ya había cogido posición en la cola, concretamente en el puesto número 13º. En Ourense, los 2 aparcamientos de los centros comerciales de Lidl estaban el viernes a reventar y en uno de ellos, en Quintela, la cola de clientes llegaba hasta la carretera. Había gente esperando desde las 7:30 de la mañana porque aún había algún iluso que pretendía llevarse 2. En el que está cerca de Carrefour, a las 9:05 ya no había rastro de ningún Monsieur Cuisine. En estas circunstancias y ante tanta desesperación por la compra, algunos se conformaron con llevarse la versión infantil. ¡Voló! ¡Literalmente voló! Así se pronunció también ayer una cajera del Lidl de Ribadeo, al ser preguntada por un cliente sobre el mismo electrodoméstico que, como en toda Galicia, causó furor. Pero a esta localidad de Amariña solo llegaron 15 unidades, por la que a todos aquellos que se quedaron chafados sin poder comprarlo, se le dio la opción de reservarlo también. Y a quien siguió de mal genio, se le pasó directamente con los pacificadores. Bueno, realmente la traducción de pacificador al inglés sería pacemaker, pero esta canción se titula Peacekeepers. Y es el segundo tema adelanto de lo que será A Virtual Wall, el nuevo trabajo de los metaleros modernetes suecos encabezados por Erika Olsson, Metalite. Y si os queréis tocar con esto, pues guay, porque hoy no hay balada, sino animalada. Y además, por ración doble. Euskadi Coindarra. Ahí está Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz. Vitoriano. Mejor Gasteizarra. ¡Guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Lo que no he dicho es que hoy la bizarrada sí que tenía nexo común. Hoy la cosa va de pelos, ¿eh? Hoy la cosa va de pelos. Sí, es verdad. Si antes era tirones de pelo por comprarse un robot de cocina, pues atentos a lo que viene, a lo que viene ahora. Nunca una resacada dio tanto dolor de cabeza. Anda, alégrame el día. Amanece en la calle el pelo pegado al asfalto. Con el pelo pegado al asfalto. Con el pelo pegado al asfalto. Pues sí que estaba caliente el asfalto ese, ¿eh? Todo. Esta noticia no será muy actual. Porque... que el verano se ha pasado hace. Una tarde de cañas después del trabajo que se fue de las manos. Un vídeo recoge el momento en el que unos bomberos ayudan a un ciudadano chino. Qué raro que esto haya pasado en China, ¿verdad? Que terminó una fiesta con algo bastante más jodido que una resaca. Tirado en plena calle y con el pelo pegado al asfalto de la carretera. Así acabó este ciudadano tras unas copas al salir de trabajar. Tijera en mano y con una pala, hostia, ¿eh? Y con la maceta y el cortafríos también. Con la tijera ya más diría, ¿no? Trae el... ¿Cómo se llama? El martillo este, el martillo hidráulico. Trae el martillo hidráulico que esto no sale. O las Meril. Con las Meril. Los bomberos, tijera en mano y con una pala y bueno, con toda la herramienta que tenían a mano, intentan separar al hombre del asfalto. Los bomberos tienen una explicación a lo ocurrido. El varón se durmió sobre el pavimento todavía húmedo y su propio calor corporal hizo el resto. Joder, pues estaba hot, el chinorris, Estaba muy bebido, Estaba muy bebido y hot, muy hot. Una mezcla pegajosa, ahora sólida, que tuvieron que cortar no sin esfuerzo y con mucha paciencia. Dice Alma, dice, estaba deshecho el asfalto y se le pegó el pelo y no pilló COVID por las birras que bebió, que si no también. Bueno, el hombre fue finalmente liberado con algún mechón de menos y un gran susto de más. Muchacho, por lo visto la carretera se había encariñado contigo y no quería dejarte ir. La carretera, she won't let you go. El 12 de febrero saldrá a la venta We Will Ride, cuarto larga duración de estos hard rockeros británicos llamados Inglorious. They know her face all over town. ha causado más furor en la tribu Ternasca el sino pegado al suelo que el robot de cocina, ¿eh? Está claro. Ahora que ya veo yo que había alguna y alguno que quería hacer experimentos con el robot. Sí, que sí. Si masajes, que si... Bueno, bueno. A ver, que eso es para hacer carne picada y cocer alimentos, poco más. Pues bueno, hoy la tarde en Asalto Mata Radio Rock.com viene buena, buena, buena también, ¿eh? A las 5 de la tarde podréis disfrutar de Rock Station FM con el amigo Dani Metal DJ, Manos de Plomo, nuestro amigo Dani Rock Station, que probablemente nos dé bastante más información de esa nueva edición solidaria del Granito Rock. Que para eso se hace su pueblo. Si nos estás escuchando vía podcast, pues eso es que te gusta los reproductores de podcast de la web de asaltomatarradiorock.com, en el que está el nuestro y otros 62 más. Te vas allá a la parte de arriba de la página, al menú principal, pinchas en lista de podcast y ahí se despliegan todos en orden alfabético. Y os decía que hoy teníamos animalada para el final, pero además ración doble. Me mandaron la canción que va a sonar, me la mandaron vía mensaje, pero por Instagram. Que también me están entrando muchas canciones por Instagram. Me la mandó la propia banda, unos chicos llamados These Creepers. Y me dijeron que si la podía poner. Y cuando vi el título le dije, no te preocupes que con este título te la pongo y ya sé yo hasta en qué sección del programa va a ir. Porque vamos, o sea, me la han puesto a huevo con el título de la canción que han hecho estos muchachos y que nos sirve, pues eso, para cerrar este miércoles con la sección que lo hace semana a semana. Lo animalado para el final. Esto se llama Sardana of Death. Point to my god, motherfucker! Pantumaca, motherfucker. Estos son desde Manresa, These Creepers. Gamberro Core es la etiqueta que se han autoimpuesto estos muchachos, como te digo, de Manresa, que bueno, que brutales, brutales lo de la Sardana of Death. Lo que pasa es que está cortita la canción, que vamos a poner un tema más de estos chicos para que sepáis cómo suena, que lo hacen realmente bien. Esto que suena es Vampira del Rabal. Come on. Enriqueta Martín, la vampira del Raval de Barcelona, basado en hechos reales, con... La luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 3. Rosa, Rosa. Muchos besos, besos, abrazos y hasta mañana. ¿Puedes creer que al final ese será tu destino? Ahora cascada por ahí, ahora cascada por ahí. Hoy no hemos dicho lo de que no se vayan todavía, que queda Space como manda San Pere Calanda. Pues bueno, ya lo digo ahora, ¿sabes? Pues amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco también se despide de todas y de todos vosotros, esperando que hayáis pasado un buen rato, que sé que sí. Y os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidos en el metro o en el tren con el suelo pegado, con el pelo pegado al suelo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar... ¡A la pala! ¡Mañana más con Agur!